MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Ni no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y hoy yo creo que es el día en que más cosas malas no me pueden pasar. Hoy no funcionó nada aquí hoy. Pero estamos aquí en la nueva lechonada del rock, como siempre, al pie del cañón. Ahora mismo la avanzada metálica no está subiendo, pero ya mismo la ponemos arriba. Y cuando empecé aquí, la cablería completamente en el piso. O sea, no se oía nada. Horrible, terrible, hoy sí que no es mi día. Pero olvídense que estamos aquí al pie del cañón y sí, va a haber el programa, ya está corriendo. Vamos con esto que a usted le gusta. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que la es, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Qué payaso eres. Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. ¡Queremos rap! Y hoy comenzamos con este tremenda banda que hace poco, del 2019, tiene este disco. Se llama Smolder. We'll be right back. regresamos con esta banda que se llama Smolder, la banda de Canadá. Banda que comenzó en el 2013, tema Alien of Garathorn del disco Time of Obscene Evil and Wild Daring. ¡Wow! La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. El circuito de la Avanzada Metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales y el metal internacional, reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. Reportajes, anuncios de eventos de la escena local de Puerto Rico. Emisora de metal 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Toda la programación de todas partes del mundo. Heavy Metal Mansion, la mejor opción del metal en el mundo. www.metalpr.com. Bueno, y hoy, que me río porque hoy es el programa, yo creo que más, no al garete, porque la palabra no es al garete, que más problemas ha tenido técnico, de verdad que sí. Yo creo que cuando yo bebía tenía menos problemas que ahora que dejé de beber. Pero bueno, bienvenido a la nueva lechonera del rock. Aplauso. Estoy totalmente trambólico. Y como dice Jayce River, con errores, si no fuera así, no fuera el programa jíbaro. Bueno, les cuento, antes de contarles, les digo, usted está escuchando la nueva lechonera del rock, transmitido por metalpr.com, heavymetalmansion.com, asaltomatarradiorock.com en España y en República Dominicana en avanzadametallica.net. Transmitido en diferido en Rock FM en Costa Rica. Saludo a la gente de allá, los ticos. Y sí, miren, le voy a explicar qué pasó. Una de las cosas que aquí se limpió todo el estudio y se desconectó todo. Se sacaron todos los equipos fuera, se limpió y se pusieron para atrás. ¿Y qué pasó? ¡Ay, bendito! Cuando vine a poner para atrás, desastres total. Bueno, gracias a Jayce River, que me salvó ahí con el programa de Neruda. De verdad que sí. Jayce River, eres el mejor. El hombre aquí que ha salvado el día ha sido Jayce River, así que aplauso. Y es eso, yo creo que tiene que haber sido eso, que hasta el cable, mire, el cable que conecta el audio al otro equipo, que es el que transmite, nunca se desconecta, se había desconectado. Y tiene que ser eso, que todo se sacó y cuando se puso para atrás, pues se descalabró esto aquí. Pero bueno, ya estamos en vivo, ya estamos otra vez en vivo. Y eso, que mientras estamos compitiendo contra el Miss Universe. Pero mira, usted puede hacer lo que está haciendo el Lechón Atómico ahora mismo, que no tiene nada que ver con que haya cometido los errores, porque lo acabo de poner. Yo tengo un televisor aquí en el estudio, allá arriba, que trepado, de los de antes. Y ahora, en la canción esta de Smolder, fue que lo prendí. y tengo a Miss Universe en mute, porque ahí lo que hace lo bonito es ver las nenas, las que pasan por ahí, y estoy escuchando el metal. Así que eso es así. Luis Netracal escribiendo unas cosas ahí que yo ni me atrevo a leerlas. Saludos a la gente que está ahí desde temprano. Arucar, como siempre, Sando, Dark Neruda, Jaycee River, Carly Tommy, Luis Netracal, los que nos escriben. Tenemos gente que nos está escuchando desde Argentina. Saludos a los muchachos que nos escuchan de Argentina. Saludos a los muchachos de Avanzada Metálica. A Choc, que no lo veía. A Guido, que está por ahí. A Greg Alcantres. Ahí está. Un saludo a otro que nos está escuchando en mute. Y mirando el televisor, la Juanqui, que lo saca cada rato, ¿eh? Bueno, vámonos con una banda de Puerto Rico. Ya he hablado demasiado. Vámonos con una banda de Puerto Rico. Hoy vamos a tener dos o tres bandas de por aquí. Sí, vamos a tener dos o tres bandas del patio. Pero nos vamos con una que a veces tienen olvidado. Y para mí es una de las mejores bandas que tiene este país. Siempre lo he dicho. Usualmente yo veo que estas bandas de este estilo les dan un poquito de codo. Y es porque son bandas cristianas, o lo que llaman white metal. Y no importa si aquí tú eres satánico, cristiano, agnóstico, lo que tú quieras. Si usted hace buen metal, yo lo voy a poner. Yo lo voy a poner. Y estoy hablando de Sacred Savior. Y hace poco sacaron el EP. Y esto es Dos Nacimientos. Sacred Savior. We'll be right back. bueno, se los confieso, me gusta muchísimo la voz de Isander en Sacred Savior. El tema que escuchan, Dos Nacimientos. Es metal, no importa qué, de verdad que sí, de verdad que sí. Vámonos con este saludo y volvemos. Aquí Erico la Bestia de Dantesco. Que viva Puerto Rico, que viva el metal. La lechonera del rock, metalpr.com. Y nos fuimos para el oeste. Métrica. Y cuando a mí Métrica me dio este álbum, pues no es álbum, me dio un demo, me dio una maqueta, lo que llamamos una maqueta, pues tú pones la maqueta, o sea, pones el disco y el disco dice disc 1 track 01 02 03 y así sucesivamente, ¿verdad? Pues este es el track 2. Este es el tema 2 de la maqueta, que no le sé el nombre. ¿Ok? Métrica, estamos en el 2019, muchachos. ahí como que ahí está, gente, ahí estamos. Bueno, ayer mismo se dio la respuesta, un party que fue la fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad del metal, donde estuvo Calamity, Zafacón e Irkalia. Y por lo que veo, yo no pude asistir porque yo tenía mis compromisos previos con los Hijos de la Caña, que estábamos en el pueblo de Aguas Buenas, tocando en Tailpipes, y pues no pudimos asistir. Y me hubiera gustado mucho asistir. Yo creo que Galdi estuvo allí, las fotos de Galdi están allí y hablan por sí solas, estuvo bastante concurrido. Pero como yo le digo a las bandas, miren, usted cosecha lo que siembra, eso en todos lados aquí en la Conchinchina. Si usted hizo buena promoción, estuvieron dándole promoción a esa fiesta hacía como un mes o más, y fueron a darle promoción a miles de lugares, hicieron flyer, hicieron todo ese trabajo, pues recogieron lo que hicieron. No sé por qué hay unas bandas que se molestan y critican. Pues mire, si usted lo que hace es criticar, usted lo que tiene que hacer es mirar y ver qué ellos hicieron, y haga usted lo mismo para que su banda eche para adelante. Pero bueno, como aquí hay veces que no se dan cuenta. Miren, la música es para disfrutar, no es para estar peleándose de quién es la más banda de las bandas. De verdad que sí. Y ahorita vamos a hablar de eso más adelante. No es un análisis de la semana como lo hacemos allá en Activando la Escena, pero lo veo porque veo a veces gente hablando lo que no debe hablar. Y de verdad que yo, mira, le voy a dar un aplauso a la nueva generación, los muchachos de Calamity, los muchachos de Zafacón y de Irkalia. Y nos vamos a ir ahora con un temita de una de las bandas que estuvo anoche en esa fiesta, que a mí me hubiera gustado ir mucho, lo digo aquí, pero tenía mis compromisos con los Hijos de la Caña, y además pues los Hijos de la Caña pues allá nos hicimos un show distinto, ¿verdad? Teníamos un show distinto, un show más de bar, como yo llamo, ¿no? Nosotros somos una banda distinta en ese aspecto. Así que vamos a escuchar un tema de Irkalia, Barco de Ilusión, y cómo ellos cogieron Barco de Ilusión y la regrabaron ahora en el 2019. Y Barco de Ilusión es un tema que habían soltado en el 2016, pero ahora regrabaron Barco de Ilusión, y vamos a zumbar ese tema aquí. Así que vámonos con Barco de Ilusión, Irkalia. Buscando, vagando, indagando, un lugar donde pueda yo. mi amor. Y aunque solo tenga bruma y de tu amor hambruna, con mi cerveza y la espuma cantaré a ti cada luna. Aunque no la bebida la enjuga, pensar que tengo tu amor. Sé que nunca veré un sol junto a ti a mi lado, mi amor. Y aunque solo tenga bruma y de tu amor hambruna, con mi cerveza y la espuma cantaré a ti cada luna. Pensar que tengo tu amor. Sé que nunca veré un sol junto a ti a mi lado, mi amor. Y aunque solo tenga bruma y de tu amor hambruna, con mi cerveza y la espuma cantaré. Para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, y volvemos al estudio luego de escuchar un poco de Irkali al barco de ilusión. Pues mira, voy a hablar un poco del tema. El tema está buenísimo en el 2019. Tienen mejor la voz grabada, pero como que se me oye un poquito más digital, qué sé yo, como que más grabado como de máquina, no sé, de maquinaria. Una de cal y una de arena, de verdad que está bueno. La voz se oye mejor, mucho mejor en el 2019. Pero me acostumbré a oír el del 2016 y me quedé con el del 2016. Quizás es eso. Eso pasa siempre que hay dos temas. Bueno, y estuvimos hablando aquí de, en el chat, que estuvieron hablando de los egos y que estaban, que lo que habíamos dicho de que la gente se pelea hoy en día de quién es el más metal, o que mi banda es mejor que la tuya y esas cosas. Miren, esto es para disfrutar. Pero unos que llevan años en una pelea que no se acaba, y yo creo que nosotros nos vamos a morir y en el más allá, cuando estemos todos en el más allá, todavía esa pelea va a seguir, son los varones. Barón Rojo y Sherpa con los varones. Oye, la verdad que esa pelea es una pelea eterna, ¿no? Los Barón Rojo se van a retirar en su 40 aniversario. Y es pues en la gira final. Y los varones tiran: no habrá final. Yo no sé, pero la pelea en Barón Rojo es quién es el más varón de los varones. Esa es la pelea de Barón Rojo. ¿Quién es el más varón de los varones? Porque hay unos que dicen que el varón es con Sherpa, si no es con Sherpa, no es Barón Rojo. Y otros dicen, no, que los de Castro son los que son. Y entonces, a mitad de todo esto, quienes están son los fanáticos, sufriendo esa pelea eterna. Es una pelea eterna, hermanada, ahí, de quién es el más varón de los varones. Así que como yo no tengo ninguno de los dos, estos son mejores que aquellos, estos son mejores que aquellos, me gustan los dos, vámonos con dos cancioncitas, una de Sherpa y una de Barón Rojo. O sea, lo que hoy en día son los varones con los otros varones. No sé si me entendió. Vámonos con esto. A ver si usted se acuerda de este tema. Pero esta es la versión de estudio. Vamos a ver esto. Oh, oh, oh, yeah. disco El Ron Me Mata. Esto es Campo de Concentración. La versión estudio. Serpa. Y aquí la gente diciendo, oh, me gusta más la original. Pues saben que a mí también. Es que como que la versión en vivo es más real, qué sé yo. Pero bueno, hola que nos acostumbramos a escuchar tantos años, que es lo que me pasa a mí con Iscali ahora. Bueno, vamos ahora con un clásico, clásico, clásico. Nada puedo. sombras en la noche del disco Tierra de Nadie, Barón Rojo. Espero verlo en el 2020 como sea. Vámonos a esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches. Somos Carlos y Armando de Castro, de Barón Rojo, y lo que estás escuchando es Metal, metalpr.com. Una emisora súper importante, no la pierdas de vista. Y bueno, mientras estamos hablando, estoy viendo el desfile en traje de baño de las muchachas de Miss Universo. Qué cosa más linda, Ave María, viva el patriarcado, no me jodas. Qué mucho patriarcado dicen que hay. Ay, me van a matar, me van a matar. Me van a matar con lo que he dicho. No, solamente voy a decir lo siguiente, ¿eh? La Dislandia se va de pecho. O sea, se va a caer de frente. Bueno, mira para allá, si ya perdí el ojo, ya yo perdí lo que yo estaba diciendo aquí. Bueno, un saludo a la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo. Tengo gente directamente desde Alemania. Un saludo a los alemanes. Tengo gente de Colombia, tengo gente de Puerto Rico, de España, de Costa Rica, de México, de República Dominicana, conectados en Puerto Rico, desde Humacao, desde San Juan, Trujillo Alto, Peñuela, Las Piedras, Yabucoa, Loíza, Puerto Rico también está por ahí conectado, Loíza. Y tenemos gente conectado directamente desde Pozo Blanco, España, y desde Trabajo del Camino, que siempre hay gente aquí de Trabajo del Camino. Muchas gracias por estar ahí. Gente desde Nueva York, New Jersey, y tenemos gente desde... Mira para allá, cuando dije que estaba viendo el Miss Universe, estaba la competencia en bikini. Se ha ido como 7 personas de aquí. Ay, Dios mío, se fueron como 7 a la vez. A la verdad que se nota que... Ay, Dios mío, yo no entiendo a esta gente. Bueno, sí los entiendo. Vámonos con... Mira para allá, yo iba a poner otra cosa aquí. Bueno, voy a poner una banda que para mí es uno de los mejores discos del 2019. Esta banda la descubrí hace poco. Ahora mismo hay un movimiento de bandas que son lo que llaman el New Wave of True Heavy Metal. Muchas de estas bandas vienen de Canadá, ¿eh? Muchas de estas bandas del New Wave of True Heavy Metal vienen de Canadá y de los Estados Unidos. Y me gusta porque es un resurgir de gente muchas veces que nunca tuvo contacto con los 80 y de los 90, y son gente de generación nueva. Estoy hablando de gente entre los 20 y 30 años que están haciendo muchas bandas. En este caso, pues no necesariamente lo que estoy diciendo aplica a la banda que voy a poner ahora en cuestión de las edades, aunque sí he visto que son muchachos jóvenes, no conozco la edad de ellos directamente. Pero esta para mí, esta banda para mí es la banda que revelación para mí del 2019. Y vamos a poner a esta tremenda banda del New Wave of True Heavy Metal. Esto es Riot City. Y empieza así suavecito. Pero por ahí va. Esto es Riot City, el tema Warrior of Time. Ay, si ven el disco, todos los discos de estas bandas, o sea, todas las carátulas son como antes. Vamos a ver esto. We'll be right back. disco está excelente. Yo diría que es para mí el mejor disco de este año, pero no me atrevo a decirlo, ¿eh? Porque todavía no he hecho mi lista, pero está en mis top 3 o top 5. Yo diría top 2. Burn the Night se llama el disco, y el tema que estamos escuchando, el primer tema del disco, que se llama Warrior of Time, de esta tremenda banda Riot City. Como dije, son de Canadá. Si usted ve la portada, aparece el águila, la cara del águila del disco Screaming for Vengeance de Judas Priest. De verdad que está brutal. Es más, ¿qué yo dije? Yo dije Judas Priest. Vámonos con algo como esto. Calling tenemos Live Insurrection. Para mí uno de los mejores discos que ha salido en su año. Rob Halford, Life Comes Out of Black. Temazo, vámonos ahora con un clásico, clásico, clásico. Caso del disco Strange Highways, el primer tema, Jesus, Mary and the Holy Ghost. Dio, otro inmortal de nuestra música, el heavy metal. Vámonos con esto, que es otro de los que ustedes dicen, diablo, Lechón se tiró otro clásico ahí. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Thank you. qué temazo, mano. Yo no quise ni interrumpir ese final de lo lindo que se oía esa guitarra ahí. De verdad que sí. ¡Wow! Tema que escuchamos fue To Tame a Land, tema número 9 del disco Peace of Mind de Iron Maiden. Clasicazo, de verdad que sí. Y todo el mundo está siempre hablando de las mismas, de los mismos temas de Iron Maiden, que si Run to the Hills, que si Tell Me Tal, pero Iron Maiden tiene sus temas así en discos que uno pone y uno dice, wow, de verdad que hay unos temas que están, yo digo, los no son temas escondidos, porque no lo son, pero son como los temas que no son conocidos y son buenísimos. O sea, que uno los escuchaba en ese tiempo, porque en ese tiempo tú ponías un cassette de Iron Maiden y lo oías. Por lo menos yo cuando yo oí mucho Iron Maiden en cassette, porque uno pues no se podía llevar el disco para la escuela, entonces te llevaba el cassette y ponía la cinta en el lado A, después de cinta en el lado B, grabada directamente. Bueno, pues yo no escuchaba esa cinta para adelante y para atrás, y había el disco entero, y no había canción que tú no escucharas. Así mismo, tú te Iron Maiden, y antes de eso pusimos al eterno Ronnie James Dio. Jesus Mary and the Holy Ghost, el disco Strange Highways, pusimos también Halford, Life on Cloud Black. Discos que más me ha gustado del 2019, Riot City, The Warrior of Time, del disco Burn the Night. Tremendo, tremendo, tremendo. Iba a poner algo, pero ahora voy a poner otra cosa, porque yo soy así. Yo vengo y pongo algo aquí, quito allá, pongo acá. No, ese no es el que va. Tú ves, ya iba a cometer aquí una aberración de esas que yo pongo, de esas que yo hago, ¿eh? Bueno, no sé si sabían que Grim Reaper, que Steve Grimmett ha participado con la banda Grimmstein, la banda que Steve Grimmett es cantante, una banda de las Dakotas, y he conseguido el disco de Grimmstein por ahí, así que vamos a escuchar un poco de Grimmstein. Esto es Afraid of the Dark con Steve Grimmett. Vámonos con eso. Only clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico, clásico latinoamericano que empieza calladito y va subiendo de a poquito. Rata Blanca, Jerusalén, con Mario Ian. Recordar, Dios me ha dado. Temazo, temazo, temazo a cargo de los Rata Blanca con Mario Ian Jerusalén. Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto que a usted le gusta. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. A ver si usted sabe qué es esto. Causa mortal, tema privado de la libertad, de sentido social, social, social. Ahí está, nos fuimos con ese tema. A ver si conoces este. Send up your beast. tiempo le dije que había conseguido un disco de una banda que se llamaba Indios. Pues estos son Indios. Se nota ahí como que esa beta del cantante media Lorca. Libertad, tema número 6. Brutal, brutal, brutal, brutal ese temazo de Indios. ¡Aplausos! Bueno, queremos saludar a nuestro amigo Pablo Metalosaurio que acaba de entrar ahí al chat. Pensé que era Mesa, sí, suena bien brutal a Walter Mesa, ¿verdad? Pero no es Walter Mesa. Es Indios, el tema Indios. La banda, el tema Libertad de la banda Indios. Y bueno, por ahí están todavía Dag Neruda, Luis Netracal y más gente que nos escucha, Oscar Halford y otra gente que está viviendo. Digo, Puerto Rico está en las últimas tres finalistas. Mientras estoy haciendo el programa, estoy mirando el televisor ahí porque hoy es Miss Universe y en Puerto Rico Miss Universe es como la mundial de fútbol. Sí, aquí la gente para el país para ver a Miss Universe. Y queda creo que México, Sudáfrica y Puerto Rico. Veremos a ver si al finalizar este programa tenemos nueva reina o nos quedamos con la gana. Bueno, vámonos con lo último que tiró Queensryche. Y esto es Light Years. We'll be right back. es Winsreich, Like Gears. Les cuento, hoy la lechonera se acaba un poquito más tarde, porque empezamos un poquito más tarde. Empezamos como 10 minutos más tarde, así que acabamos como a las 11 y 10, 11 y cuarto. No sé, yo sé, aquí el dueño de la emisora hace lo que da la gana actualmente. Pero debemos ajustarnos unos horarios, tampoco así, ¿eh? Light Years, vámonos con esto, que es un saludo. Hola, soy Rubén Martínez de Borax, de la Argentina, y estás escuchando la nueva lechonera del rock. Kraken con el Titán, escudo y espada en vivo. Thank you. alegría en la casa, pena que perdimos al titán. Una batalla en cáncer, en uno de los peores lugares en el cerebro. Pero nos dejó este legado, Elkin Ramírez. Vámonos con esto. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. El mejor metalera mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzadametallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Bueno, y regresamos a los estudios de metalpr.com. Perdonen aquí que le acabo de meter un cantazo aquí al micrófono. De metalpr.com en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo. Y hablando de Puerto Rico, estamos ahora mismo en el final. Puerto Rico o Sudáfrica. Vamos a ver si gana Puerto Rico en el Miss Universe. Y estamos en vivo, gente, estamos en vivo. A la verdad que hay que decir que la muchacha de Puerto Rico hoy se ha visto regia. Lo digo porque mientras he estado corriendo todo este programa, he estado viendo pues en la pantalla de allá arriba todo, mientras está recorriendo todo, ¿verdad? Aquí en el estudio. Y bueno, es parte de... Acaba de ganar Sudáfrica, gente. Acaba de ganar Sudáfrica. Puerto Rico se quedó con las ganas. Acaba de ganar Sudáfrica. Puerto Rico se quedó con las ganas. Así que nos vamos. Bueno, ya nos vamos. Bueno, no íbamos como quiera, ¿eh? No íbamos a ir como quiera. ¡Wow! Me quedé sin decir nada. Dice Luis Netracal que he estado viendo la pantalla y babeándome. Que yo estoy diciendo eso, ¿no? De verdad que Madison Anderson Berrío lució muy bella, muy regia. Yo siempre dije que no era la que debía haber ganado aquí en Puerto Rico, pero llegó bastante lejos, llegó muy, muy, muy lejos. Así que hay que decirlo, pues no siempre se gana. Bueno, vamos a hablar del metal, ya ahí tuvimos un paréntesis. Como siempre les dije que en Puerto Rico el Miss Universe, eso es como el fútbol. Pues bueno, nos vamos ahora con un temazo de una banda en la cual he conseguido el disco. He conseguido el disco y de verdad que me ha llegado este disco. Aunque yo tenía por ahí una grabación de este disco no oficial porque no se conseguía en mi isla. Estoy hablando de la banda Triana. no se conseguía en mi isla este disco, el disco El Patio, que es un disco que tiene 44 años, es de 1975, pronto cumple sus 45 años. Para mí una banda distinta, de un rock distinto, y como esto se llama la nueva lechonera del rock, aunque ponemos más metal que otra cosa, porque estamos en heavymetalmansion.com, estamos en metalpr.com, pues... Pero siempre esta banda tiene algo especial para mí. Y conseguí ahora el Picture Disc que me viene de camino. O sea, me viene el LP, me viene el disco en vinilo del 40 aniversario de este disco. Voy a poner un tema que es el primer tema del disco y con esto nos vamos, gente. Yo sé que algunos dirán, ah, esto no es metal, me voy del programa. Pues es la última vez, es el último... El último tema del programa, si quieres, te quieres ir. Nos vamos con Triana. Esto es Abre la Puerta. Y nos vemos, gente. Cuídense. Yeah.